corto esta mañana. Al menos es un intento. Abran sus Biblias en Proverbios capítulo 13 y versículo 23. Proverbios capítulo 13 y versículo 23. La Biblia, hermanos, tiene muchas formas de expresión. La Biblia a veces habla en parábolas, en figuras, en diferentes formas gramaticales. Pero la Biblia tiene principios. La Biblia es un libro de principios. Las normas que encontramos en la Biblia es en base a principios. Las reglas, los mandatos. La Biblia es un libro de órdenes, de preceptos, de mandatos, pero están en base a principios. Y los principios de la Biblia son sorprendentes. Son paradójicos en el sentido de lo que nosotros creemos, pensamos, suponemos, deducimos. Muchas veces la Biblia nos sorprende con cosas distintas completamente. Entre vosotros no será así, por ejemplo, dijo el Señor. Más bienaventurada cosa es dar que recibir, dijeron los apóstoles que el Señor les había enseñado. Cuando soy débil, es entonces cuando soy fuerte, dijo el apóstol Pablo. Santiago dijo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, pareció una derrota, murió. El sol se negó a brillar, se oscureció la tierra, tembló la tierra, las rocas se partieron por la intensidad del temblor. Sin embargo, era una gran victoria lo que se estaba logrando. La vida cristiana es una vida de sorpresas, de maravillas. Y aquí tenemos una de esas cosas que no debe dejar de hacer para nosotros una sorpresa, de ser una sorpresa para nosotros. Proverbios 13, 23, nada más ese versículo, dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Vamos a orar. Señor, ayúdame a expresar bien tu palabra, explicarla propiamente, atinadamente, sabiamente. Trae bendición, trae ánimo, esperanza. Fortalece la fe de quienes en esta tarde nos hemos congregado en este lugar. Bendícenos, visítanos, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Dios se regocija en hacer cosas grandes de cosas pequeñas. Su gloria es transformar lo poco y hacerlo mucho. Tomar lo insignificante y tornarlo en algo esplendoroso es la manera que Dios usa para que su nombre sea glorificado. Dios es un Dios de cosas grandes, pero también de cosas pequeñas. Amados hermanos, hemos comenzado una nueva etapa en el desarrollo de nuestra iglesia. La construcción ha iniciado. No hay fuerzas en nosotros. No las hay. Solo un poco, lo poco que nosotros somos, es lo que podemos ofrecerle al Señor. La intención de estas meditaciones esta mañana es poner el corazón en lo que hacemos. Recuerda esta premisa: Dios se glorifica en tornar lo insignificante en algo magnífico. Dios se especializa en lo pequeño para hacerlo grande. El versículo dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. La palabra barbecho tiene dos significados. Uno es dejar descansar la tierra por un periodo de tiempo. Eso es dejarla en barbecho. Pero dos veces se usa en la Biblia la palabra barbecho, una en Oseas, haced barbecho para vosotros y no sembréis entre espinos. Y esta, en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Y la palabra barbecho, en el otro sentido que tiene la palabra, y es el que más se usa en nuestro idioma, y también en el sentido bíblico original, es arar la tierra, preparándola para sembrar. En el contexto, lo que quiere decir aquí, en el trabajo que los pobres hacen, en el sembrar que los pobres hacen, en el esfuerzo de los pobres, en lo poco de los pobres, en la siembra de los pobres, en la cosecha de los pobres, en las limitaciones de los pobres, en el barbecho de los pobres, hay mucho pan. Es paradójico. Si el barbecho de los pobres es de los pobres, entonces es poco. Pero Dios dice, hay mucho. Hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El método de Dios, hermanos, es convertir lo poco en mucho. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 25 al 29, leemos estas sorprendentes palabras. 1 Corintios 1, 25 al 28. Dice así, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Se entendió, verdad? Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo menos que Dios pueda saber es mucho más que lo mucho que los hombres puedan tener. Y lo débil que pudiera tener Dios es mucho más fuerte que lo más fuerte de los hombres. Entonces dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí lo que tenemos es un método de Dios. Tomar lo que no es para hacer lo que es. Coger lo necio para avergonzar lo sabio. Tomar lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte. Lo que es de menos valor, lo que es más insignificante, eso es lo que Dios coge para manifestar su gloria. Ese es el método de Dios. Allá en el libro primero de los Reyes encontramos un ejemplo maravilloso y precioso y sublime de este hecho. Primero de Reyes, vayan allá, capítulo 17. Primero de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Leemos el pasaje completo de esta historia que quiero recordarles. Primero de Reyes 17:8. Dice así. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, está hablando de Elías el profeta. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Ve la historia? Elías había estado en el arroyo de Querit. El profeta Elías estaba combatiendo contra la tremenda apostasía que el rey Acab había traído a la nación de Israel, entre otros malos reyes. Y había predicho la sequía que venía, y Acab estaba buscando a Elías para matarlo. El Señor le dijo a Elías: Ve y escóndete en el arroyo de Querit, porque allí yo he enviado a los cuervos para que te den de comer. Elías fue obedeciendo al Señor y se escondió en el arroyo de Querit. Acab peinó el territorio y nunca encontró a Elías, porque Dios lo había escondido allí en el arroyo de Querit. Los cuervos le llevaban a Elías carne para comer. No había nada, no había ni legumbres, mucho menos carne. Pero el siervo de Dios comía carne, porque los cuervos le llevaban carne a Elías. Yo creo que los cuervos iban y los sacaban de la mesa del rey. Cuervos, después de todo, se metían por cualquier rendija. El único lugar donde podía haber carne era en el palacio del rey. Así que Acab, sin saber, estaba dando de comer a Elías. Los cuervos llevaban a Elías el alimento, y llegó el momento en el que el arroyo se secó. Y entonces Dios le dice a Elías: vete a Sarepta, porque allí he dado órdenes a una viuda para que te sustenga, para que te sustente. Elías se dirigió a la ciudad, al pueblo, a la población que Dios le dijo, a Sarepta, y ahí estaba en la puerta de la ciudad una viuda, una mujercita que cogía unos leños para ir y hacer un poco de fuego y preparar comida para ella y para su hijo. Cuando Elías la vio, la identifica como aquella mujer que Dios había ordenado: una viuda te va a sustentar. Le dijo: tráeme un poco de agua. Y dice la viuda: ahorita te la traigo, varón de Dios. Ah, y cuando vayas por agua, me traes una torta. Dice Elías: me traes una torta. Había hambre en la tierra. Pero Elías, como hombre de Dios, sabía que Dios estaba en control de las cosas y que por alguna razón a esa viuda no le iba a faltar sustento. Así que no tiene ningún miramiento en decirle: tráeme una torta también. Y la viuda dice: mira, varón de Dios, no hay carne en la casa, solamente tengo aceite y harina, una poquita. En el fondo de la vasija hay un poquito de aceite y en otra vasija hay poquito de harina. Y precisamente en este momento estaba yo cogiendo unos leños para hacer fuego y preparar una torta para mi hijo y para mí, y luego dejarnos morir. Elías le dijo: ve y prepara la torta que has dicho, pero me la traes a mí primero. Parece una acción cruel de parte de Elías, ¿verdad? Una descortesía tremenda. Parece una falta de comprensión, de consideración a una mujer viuda. Pero así son las órdenes que Elías le da: tráemela a mí primero, porque Dios ha dicho así: la harina de la vasija no escaseará, ni el aceite de la vasija menguará. La mujer creyó y obedeció. Y fue y le hizo esa torta a Elías, y dice en la Biblia que el aceite ni la harina menguaron por muchos días, hasta que vino otra vez la lluvia y otra vez hubo crecimiento y la tierra volvió a dar. Elías se quedó morando en la casa de la viuda de Sarepta por muchos días, y la viuda, el niño y el varón de Dios estuvieron comiendo de esa provisión de Dios. Dios podía haber hecho las cosas de diferente manera, pero escogió a una viuda. Dios podía haber usado mercaderes. Dios podía haber usado ángeles y arcángeles, o querubines, o serafines. Dios podía haber usado de solamente su palabra, ordenando que Elías tuviera de comer en su mesa día tras día y hora tras hora. Pero él escogió a una humilde viuda, abandonada, despojada, que tenía solamente un poquito de aceite y una poquita de harina. Porque así es como Dios trabaja. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Más se pierde por falta de juicio. Otro ejemplo, hermanos, y los hay por muchos en la Biblia, está en Juan capítulo 6. De hecho, está en todos los evangelios. Pero aquí Juan da más detalles. En Juan capítulo 6, versículos del 1 al 13. Veamos otra vez este principio. Juan 6, versículo 1 en adelante. Después de esto, dice, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Las circunstancias son difíciles en ese momento. 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños, formaban una multitud de seguramente más de 12,000 personas. Estaban lejos. Se habían retirado siguiendo a Jesús de las poblaciones y las aldeas demasiado, y las aldeas cercanas no darían lo suficiente para darle a comer a una multitud tan grande siguiendo a Jesús. Y el Señor le dice a ellos, darles de comer. Los discípulos del Señor, los apóstoles, le habían dicho, Señor, pues sabes que la gente ya está muy lejos de la ciudad y se está haciendo tarde. Y si no los despachas ahora, cuando quieran regresar de hambre van a desfallecer. No van a alcanzar a llegar. Estamos en aprietos. El Señor les dijo, dadles vosotros de comer. Dice la Biblia que el Señor dijo eso para probarles a ellos, porque Él sabía lo que había de hacer. Viene un escéptico, pudiéramos decir, o un hombre común que se llamaba Felipe, y le dice, Señor, ¿y dónde vamos a comprar dinero para esto? 200 denarios, es decir, 200 salarios mínimos, no alcanzarían para darle de comer a esta gente. Y si hubiera dinero, ¿de dónde les compramos para tanta gente? El Señor le dice, recuéstenlos, acomódenlos de 50 en 50 y de 100 en 100. El Señor hace las cosas ordenadamente, ¿sabe? El pasaje no dice que los acomodaron, pero otros pasajes, Marco dice que los acomodaron de 50 en 50 y de 100 en 100. Y entonces el Señor le dijo, darles de comer. Andrés le dice, Señor, lo único que hemos encontrado de comer en toda la gente es a un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pececillos, dice. No dice 2 peces, ni pecesotes, dice pececillos, eran pescaditos chiquitos. Y 5 panes de cebada. ¿Pero qué es esto para tantos? El Señor le dijo, recuesten a la gente, tomó aquellos panes, dio gracias, lo repartió entre los discípulos entre todos los que estaban recostados, y resulta que esa canasta de 5 panes y 2 peces no se terminaba. Y repartían y repartían y repartían y repartían, y el pan no menguaba, ni los peces, y daban y daban. Qué lejos estaba ese muchacho. Y la madre de ese muchacho que le dio ese lonche, o no lonche, quizás se lo dio para que lo fuera a vender. Qué lejos estaban ellos de imaginarse que de eso poco Dios iba a engrandecer su nombre. Este relato se menciona en los cuatro evangelios, cosa que aún los más grandes acontecimientos de la Biblia no se mencionan en los cuatro evangelios, pero los cuatro evangelistas cuentan este relato. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. El método de Dios es coger lo necio del mundo, escoger a la viuda con una poquita de harina, un poquito de aceite, un muchachito con cinco panes y dos pececillos para allí manifestar su gloria. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Miren, si el barbecho de los ricos se acabara, no pasaría nada grave en el mundo. Pero si el barbecho de los pobres se acabara, habría hambre. En Eclesiastés capítulo 5 y versículo 9, le digo que son sorprendentes los principios bíblicos. Y en ellos tenemos que confiar. En Eclesiastés 5:9. Además, dice, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El rey mismo está sujeto a los campos. Ustedes y yo vamos a grandes compañías como Walmart, Costco, Comercial Mexicana, y ahí están esas frutas y verduras y todo eso, latas de maíz, de mil y una cosas, todo producto del campo, y el campo en manos de los pobres. Ahora que fuimos al viaje misionero, pasamos por Puebla, y hay un pueblo allí, no me acuerdo cómo se llama, es un pueblo cerca de Tecamachalco, donde está el mercado de verduras más grande del mundo. El hermano Serapio nos llevó allí. Está compuesto de varias manzanas, debidamente circundadas por unos arcos de concreto muy, muy bien delineados. Y todo lo que tiene ese mercado son bodegas, por calles. Hay una entrada y usted entra en su carro, ¿verdad? Y usted ve, esta calle es la calle de las cebollas. Todo lo que hay ahí son bodegas y bodegas y bodegas y bodegas de cebollas. Aquí están, en esta otra calle las papas. Acá en nuestra calle los chiles, en otra calle las zanahorias, en otra calle el brócoli, en otra calle los rábanos, en otra calle el mil y una cantidades y toneladas de verdura, calles y calles y calles. Dice, y este no es el día del mercado, eso es un día común, pero el día fulano, me dice, va a ver usted, nosotros estábamos hospedados en una callecita ahí en Tecamachalco, donde pasaban todos los carros rumbo a ese pueblo, Huesotla o algo así se llama ese pueblo, y mientras que el hermano pasaba a recogernos, mirábamos a los carros pasar. Creo que era el día jueves. Un camión cargado de puros rábanos al mercado. Atrasito de él, puro cebollín. Cargaditos los picapsitos, pura carcachita. Ta, ta, ta, ta, ta. Ahí van los campesinos. Y luego las papas y chiles y carros desfilando para allá para concentrarse en ese increíble mercado de verduras. Es impresionante. Y entonces todos los comerciantes van y compran por cantidades ahí. Y usted ve a los campesinos llegar en pickups, en camionetas de esas de redilas, viejitos. La gran mayoría, pickupsitos que apenas si pueden con su alma. Ahí se bajan los hombres con ropas raídas vendiendo su producto. Y los comerciantes están en unos trailers de último modelo. Unos trailers impresionantes que yo no he visto en acá en el norte. Hermano Serapi, mire, dice, esos dos trailers que están allí, rojos, preciosos, unos Kingsworth nuevecitos, son de mi hermano, pero él es comerciante. Él no trabaja el campo, él comercia con el barbecho de los pobres. Y es impresionante. Las cosas son así. Pero Dios ha escogido el barbecho de los pobres para que haya abundancia en la tierra. ¿Se había usted puesto a pensar en eso? Los ricos viven del barbecho de los pobres. Una nación que quiere enriquecerse tendrá que atender el barbecho de los pobres. Tendrá que sembrar el campo. Porque es en el barbecho de los pobres donde Dios derrama su lluvia a su tiempo. Y es donde los nutrientes de la tierra, creación de Dios, van a alimentar la semilla que va a dar de comer a pobres y a ricos, a creyentes y a escépticos, por la buena mano de Dios. Cuando nosotros comenzamos una labor tan inmensa como es construir algo que solamente los ricos podrían hacer, volvemos nuestros ojos a estas promesas. El método de Dios. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Si el barbecho de los ricos se acabara, nada grave pasaría. Póngase a pensar. Hace poco quebró una compañía Enron en Estados Unidos. Tremenda compañía de millonarios. Cada rato la bolsa se cayó. Y nosotros ni sabemos qué bolsa. Yo me imagino una bolsa de cuero llena de monedas que se cae al suelo. Las tasas de interés y todo ese tipo de cosas. Y muchos se suicidan y se matan y se van a la quiebra y va una tremenda cosa. Pero los pobres seguimos comiendo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Esto nos habla de el método divino y la enseñanza de que debemos reconocer ese método de Dios. El trabajo de los pobres es lo que Dios se honra en bendecir y en multiplicar. El Señor Jesucristo en su ministerio terrenal estaba allí viendo a los ricos que echaban grandes cantidades de dinero en el arca de las ofrendas. Y luego una viuda pobre que echó solamente dos blancas, todo su sustento. Dos blancas, eras un cuadrante. Un cuadrante era una cuarta parte de un azarión. Y un azarión era una dieciseisava parte de un denario. El cuadrante era compuesto de dos blancas y una blanca era la moneda de más escaso valor. Cuando el Señor vio que esa viuda pobre echó dos blancas ahí, declaró y dijo, esta viuda pobre echó más que todos los ricos, porque de su sustento dio todo lo que tenía. Los ricos dio de lo que les sobraban. No podemos esperar, hermanos, a que haya gran cantidad de dinero para hacer la obra de Dios. Es en el barbecho de los pobres donde hay mucho pan. Gracias a Dios por esa esperanza. Gracias a Dios por esa ilusión. Este versículo, hermanos, no solamente contiene una declaración paradójica, asombrosa, sabia y preciosa, sino que contiene una promesa. Una promesa de que Dios multiplica. Que Dios multiplica. ¿Por qué el aceite y la harina de la viuda no faltaron? Porque Dios lo multiplicó. Así de simple. No había magia, no había truco, no había otras fuentes, no había secretos, No había misticismo, era provisión de la mano de Dios en forma milagrosa. Aquellos panes y pececillos nunca se agotaron hasta que todos comieron lo que quisieron y se saciaron, y sobraron 12 cestas, una para cada uno de los discípulos, para el lonche, porque hasta eso hubo para el lonche, to go. Porque Dios multiplica. Porque en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Dios multiplicará tu esfuerzo. Dios multiplicará lo tuyo y lo mío, mis hermanos, que como pobres habremos de dar. Él multiplica. Se vale de muchas maneras, y todas ellas milagrosas, porque es en los milagros donde Dios es glorificado. Hay hermanos a quienes Dios ya les ha multiplicado, porque en el barbecho de los pobres hay mucho pan. No hay uno solo aquí que haya nacido rico. No hay uno solo rico aquí. Todos hemos sido bendecidos por la buena mano del Señor, en una o en otra manera, en poco o en mucho, pero Dios ha multiplicado el barbecho de los pobres. Yo me acuerdo del barbecho de mi padre. ¿Usted se acuerda de su papá? Cuando ellos, nuestros padres, se convirtieron al Señor Jesucristo, Dios empezó a multiplicar su poco. Y los hijos hemos sido bendecidos. Y si usted, mi hermano, aprende y se somete al barbecho de los pobres, al método de Dios, sus hijos van a ser bendecidos. La promesa de Dios es que Él multiplica lo poco y lo hace rendir hasta que sea suficiente. Esta promesa no solamente nos enseña que Dios multiplica, sino que Dios provee. ¿Quién se iba a imaginar que Dios iba a usar a los cuervos para darle comer a Elías? Hay unos escépticos que dicen que la palabra cuervos quiere decir esos que andan, que no tienen morada fija, ¿cómo se llaman? Beduinos, pero nómadas. Porque la palabra cuervo se parece a la palabra beduino en el hebreo original. Entonces dice, lo que pasaba no es que era el milagro de cuervos, era que eran beduinos que daban de... No. La Biblia dice cuervos. Me acuerdo que un hermano predicaba sobre esto y él decía, usando su imaginación, los cuervos estaban allí pendientes cuando era la comida, la hora de comida del rey Acab, y se paraban por ahí por las rendijitas del palacio, y cuando el cocinero estaba ya preparando la carne y la sazonaba y ya estaba saliendo de la parrilla, ¿verdad? En lo que volteaba para ir por el la sal o qué sé yo, venía el cuervo y luego volteaba el cocinero, ¿y qué pasó con la carne? Se desapareció, tú te la llevaste, pues ándale pues otra vez, hay que hacerla porque el rey se nos va a enojar. Y llegaba la hora de la tarde y pasaba lo mismo, alguien se está robando la carne, se la está llevando, eran los cuervos que se le llevaban a Elías. ¿Quién iba a imaginarse que Dios iba a usar a un animalito común y corriente para proveer? Pero Dios provee, Dios provee. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede, del Omnipotente. Dios proveerá. Es uno de los nombres de Dios. Dios nuestro proveedor. Dios multiplica en forma milagrosa. Dios provee en forma milagrosa. Y también otro principio de la Biblia es que Dios añade. Y esto es debido a que Él quiere encontrar un poquito, nada más, un poquito. Ese poquito de aceite, la viuda lo puso en obediencia. Ese poquito de pan, la viuda lo puso en fe. Hay dos cosas que se requieren para el barbecho de los pobres: obediencia y fe. Si esa viuda hubiera dicho: mira, siervo de Dios, tú serás muy querido, muy amado, muy respetado, pero primero está mi hijo. Primero están los dientes que los parientes. Yo prefiero, primero le doy a mi hijo y luego te doy a ti. En ese razonamiento humano, nosotros no lo hubiéramos juzgado. Pero la orden de Dios es esta: dale primero a la obra de Dios y él añadirá. Elías no representaba un hombre, representaba la obra de Dios, el método de Dios, la manera de Dios, la forma de Dios, el plan de Dios. Dámelo a mí. Elías no necesitaba de la descortesía o del abuso. Elías sabía de sobra que Dios le podía dar de comer. Él venía de experimentarlo con los cuervos. Pero Elías tenía que obedecer a Dios dándole esa orden. Dijo Dios: que me des a mí primero, porque el aceite y la harina no escaseará. Y aquella mujer, hermanos, con todo el dolor de su corazón, simplemente obedeció. Aquí está la torta. Pero su obediencia estaba sostenida por la fe. Si Dios dijo, ahí está. Porque Dios lo dice, ahí está. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y tú eres varón de Dios, y lo hemos visto, y la mano de Dios está en todo esto, yo lo creo. Yo soy una mujer olvidada, la última en que se acordaría ninguna persona para darle de comer. Mi hijo y yo estamos listos para morirnos, no hay ninguna esperanza. Pero si tú dices que Dios lo dice, yo creo y obedezco. Y entonces se cumple la palabra que dice: en el barbecho de los pobres hay mucho pan. ¿Por qué es que hay mucho pan en el barbecho de los pobres? Porque Dios multiplica, Dios provee y Dios añade cuando el pobre cree y simplemente obedece. Pero el versículo termina con una advertencia. Dice: mas se pierde por falta de juicio. Se pierde por falta de juicio. Busqué muchos comentarios que tengo y muchas cosas allí. La mayoría de los comentarios dice: es un versículo de difícil interpretación, y se lo brinca. Unos dicen: se debe a que el pobre es juzgado malamente, nunca lo juzgan bien. Pero el versículo no dice eso. Dice: se pierde por falta de juicio. Y creo yo que la interpretación es esta: el pobre pudiera tener mucho si usara el juicio, si lo usara sabiamente. Miren, hubo un tiempo en el que no sé qué presidente decidió ayudar a los campesinos, y esto particularmente se vio, y yo lo escuché del estado de Sinaloa, me perdonan los sinaloenses. Si esto no es cierto, yo le echo la culpa al hermano que me lo contó. Le llevaron a los ejidatarios cierta cantidad de dinero para que sembraran. ¿Y saben qué hicieron con ese dinero? Se compraron un pick-up del año. No compraron semilla. No compraron nutrientes para la tierra. Se compraron un pick-up. ¿Traían ganas de un pick-up? Fueron a Chevrolet, se compraron un pick-up del año. No tenían para gasolina, no tenían para llantas, no tenían para refacciones, no tenían para sembrar, pero andaban en un pick-up del año. ¿Qué pasó con ese pick-up del año, con esa camioneta del año? Al rato se descompuso, al rato se le acabó la gasolina, al rato ya no tenía llantas. ¿Y qué pasó? Se pierde por falta de juicio. Es decir, si usamos sabiamente lo poco que tenemos, Dios multiplica, provee y añade, y promete, habrá mucho. Si lo usamos celosamente, si lo administramos con oración y dependencia de Dios, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Creo yo, hermanos, que muchos de los que nos lamentamos de la pobreza no se debe a la escasez de ingresos, sino al dispendio que hacemos de lo poco, a la mala administración de lo que hacemos, de aquel poco que Dios nos dio, a que usamos equivocadamente, hacemos trampas, hacemos tratos con quien no debemos, hacemos desperdicio de eso, no obedecemos al Señor. ¿Cuántos hay que dicen, yo no diezmo porque es muy poquito lo que gano? No me alcanza. Y mientras sigas robando a Dios, no te va a alcanzar. Pero eso no quiere decir que en el barbecho de los pobres haya mucho pan. Eso no quiere decir que deje de ser cierto que en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Dios tiene formas en su palabra que nos enseña cómo multiplicar. Por ejemplo, dice, el que siembra escasamente, escasamente segará. Pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y eso está hablando de dar. No hay persona, por pobre que sea, que haya dado a la obra de Dios y se haya quedado sin nada. Porque Dios nunca falta a su palabra. Los que faltamos somos nosotros a la fe y a la obediencia. A la fe y a la obediencia. Pero la Biblia dice que en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Pero se pierde por falta de juicio. ¿Hacemos nosotros mal uso de lo poquito? No diezmamos, no ofrendamos. Nos portamos mezquinos. No obedecemos al Señor cuando dijo, es más bienaventurada cosa dar que recibir. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador inefable. No obedecemos cuando el Señor dice, da a la obra de Dios el poco aceite y la poca harina, porque Dios ha dicho que no faltará, que no menguará, que no escaseará, pero nosotros no obedecemos. Seguimos tratando de hacer las cosas en los métodos humanos y tradicionales. Y entonces, el mucho pan se pierde por falta de juicio. Pero en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Es posible que aspiremos a tener un edificio de $400,000, una congregación de aproximadamente 200, 250 familias, muchos de los cuales viven con el salario escaso para su sustento. ¿Es posible? Sí, mi hermano, porque Dios multiplica, Dios provee y Dios añade. Llévese ese principio bíblico a su vida personal, a su presupuesto familiar. Obedezca y crea. Usted dirá, bueno, el pastor está diciendo eso porque seguramente va a empezar a levantar fondos en poco tiempo. Sí, hermano, sí. Pero si usted no da, Dios proveerá de todos modos. Dios no lo necesita a usted, ni me necesita a mí. Dios no es limosnero. Él nos está dando a nosotros la oportunidad de que en nuestro barbecho haya mucho pan. Usted no quiere creer, usted no quiere obedecer, es asunto suyo. Bienaventurados aquellos hermanos que abracen promesas como estas y diga, yo creo con todo mi corazón. Aquí está mi promesa de fe, aquí está mi diezmo, aquí está mi sueldo. No lo voy a hacer ahora, alguna vez, no lo sé. Pero si yo le diría a usted, hermano, hermano, yo doy mi semana de sueldo completita, porque necesitamos para esto en la construcción. ¿Cuántos lo harían? ¿Levantaría usted su mano el día que se hiciera? No, no lo estoy haciendo ahora. ¿Usted lo haría? ¿Usted lo haría? ¿Su obediencia y su fe le alcanzaría? En el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Por falta de entendimiento, por falta de conciencia de lo que Dios dice. Es sin duda, hermanos, innegable que en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Los ricos viven de lo que los pobres hacen. hasta el rey está sujeto a los campos, dice la Biblia. Sí, señor. Sí, señor. Se pueden caer todas las empresas y todas las paraestatales y seguiríamos comiendo del barbecho de los pobres. Mientras haya gente que esté trabajando el campo y haya maíz y frijol y chiles, seguiremos comiendo tortillas con frijoles y chile. Y viva México. Y felices, porque es un banquete de reyes. Una tortilla de maíz untada de frijoles refritos y una cucharada de salsa. Y si es posible, un pedazo de queso fresco. Ese es el barbecho de los pobres. Aquellos que están acostumbrados a comer langosta y caviar, llorarían. Pero en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Si nosotros esperamos a ser mormones para tener templos magníficos, nunca lo vamos a hacer. Pero si como pobres le ofrecemos lo poco que tenemos al Señor, Él se glorifica en hacer cosas grandes de cosas pequeñas, porque lo vil, lo necio y lo menospreciado escogió Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Usted no puede pararse en aquella contraesquina y ver este edificio y decir, yo lo hice. No puede pararse allá enfrente de la piedrera y decir, ese terreno de casi 2 hectáreas, yo lo compré. Y ese edificio que cuesta más de $700,000, yo lo pagué. Nadie, nadie, ni el que más haya dado dinero aquí. Todos tenemos que decir, todo es eso por la gloria de Dios, por la pura buena mano de Dios, porque milagros tras milagros tras milagros sucedieron. Multiplicación, provisión y añadidura de Dios se hicieron cada día. Así que mis amados hermanos, vamos adelante. Dios quiere usar lo poco suyo y lo poco mío para que su nombre sea glorificado. ¿Estaría usted dispuesto? Que así sea. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Puesto de pie, vamos a terminar. Todos de pie. Señor, yo me siento muy emocionado de pensar en que tú vas a proveer casi $500,000. Me siento preocupado y cargado, cansado en mi mente de pensar y pensar y pensar y preocuparme. Y a veces lloro, pensando en la gran responsabilidad que tú nos has puesto aquí. Y me faltan fuerzas para seguir. A veces tengo ganas de decirte, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo. Pero tú te has glorificado en las pocas fuerzas de lo necio del mundo. Hazlo de nuevo. Tú has prometido aumentar las fuerzas al que no tiene ningunas. Tú has prometido multiplicar y proveer y añadir. Y ahora, Señor, al comenzar todo eso, muchos hermanos pensarán, ¿qué va a hacer el pastor? ¿Por dónde le va a entrar? Y en eso, Señor, me siento altamente responsable. Pero una vez que hemos meditado en tu palabra, Señor, esta humilde congregación compuesta de quizá 500, 600, incluyendo a los niños, ¿qué podemos hacer siendo tanta la necesidad? Hay millones de personas en Tijuana que necesitan oír el Evangelio. Estamos haciendo lo posible. Estamos tratando de hacer un poco las misiones, trabajo en el instituto, la escuela. Es tan poco lo que estamos haciendo comparado a la gran necesidad. Hay tanta necesidad de familias cristianas. Hay tanta necesidad de la educación cristiana. Hay tanta necesidad de buenos institutos bíblicos, Señor. Que lo poco que hacemos parece nada. Nada. Un grupito de este remanente fiel que se reúne apretujado en este edificio que tú nos diste, parece nada. Un grupito de maestros enseñando en el instituto, las batallas y luchas que tenemos para sostener la escuela en lo económico, en tantas batallas con las malas conductas y las falta de apoyo de los padres y tantas cosas, Señor, es tan poco. Pero qué bueno que podemos encontrar palabras como la que hemos meditado en esta mañana. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Señor, queremos decirte que cuando tú nos pidas algo, lo vamos a hacer. Y te pido, Señor, que bendigas la decisión de que mis hermanos van a hacer uso conmigo en esta tarde. Mueve corazones, Señor, para que estemos dispuestos a obedecer. Bendice en el nombre de Cristo. Así de pie y así con sus ojos cerrados, no les voy a pedir otra cosa más que levanten la mano. Cabeza inclinada, ojos cerrados. ¿Cuántos hermanos dirían, pastor, yo he oído la palabra que usted predicó, palabra de Dios, con atención, la entendí? Cuando Dios me ordene algo, cuando se pida algo, pastor, yo estoy con usted para hacer lo que Dios diga. Aquí está mi mano, con lo poco, para que Dios haga lo mucho. ¿Quién dice? Yo, pastor. Levánteme su mano. No le pido mucho, hermano. Lo poco. Eso es todo. Esa poquita de harina. Ese poquito de aceite. Ese pan. Ese pececillo. Eso es todo. Aquí está mi mano sincera. Dios les bendiga. Pueden bajar su mano. Señor, mi mano y la de muchos se alzó para decirte, Señor, aquí está lo poco. Jóvenes y aún muchachitos que solamente reciben acaso una moneda de su padre. Ese será su aceite, esa será su harina. Ese es su pececillo, ese es su pan de cebada. Pero con gusto lo daremos para que tú lo multipliques. Con fe, con obediencia, con determinación, con carácter cristiano. Porque queremos ver tu gloria. Y queremos dejar para los que vienen detrás una herencia espiritual que puedan disfrutar apartados del mundo para ti. Habiendo hecho estas decisiones, nos despedimos en paz a nuestros hogares. Llévanos con tu bendición. En el nombre de aquel que todo lo puede, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Cantemos la